Este programa es presentado por Mezcal Sobreviviente. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres después de un breve receso que tuve que hacer por salud mental. Ya estamos de regreso y el día de hoy estoy con una invitada muy, muy, muy especial, como todas las que siempre asisten a Hecho por Morras. Me encuentro con Celsi, mejor conocida como Toloache, que es una gran ilustradora, gran divulgadora de la cultura mexicana y también es bailarina de folclore. Entonces, muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista. Muchas gracias, yo feliz de estar aquí, de soltar un poquito de palabras, que la verdad es que no soy muy buena con las palabras, por eso yo dibujo y bailo, ¿eh? Lo aviso de una vez. Pero pues muy padre y muy feliz de estar aquí en un lugar para mujeres que se necesitan abrir más y más y más cada vez. Y está muy padre porque ya se está haciendo, ¿no? Entonces, pues hay que aprovecharlos y pues difundirlos. Sí, sí, es muy importante y también, pues es muy bello compartir y conocer la historia de otras mujeres. Así que, pues, ¿qué te parece si comienzas platicándonos, pues, tu acercamiento al arte en general y sobre todo tu arte y tu expresión de arte? Porque es muy, muy peculiar no caer en el mexicanismo ni en la folclorización de nuestra cultura, que si bien son dos cosas que por tradición o por sistema nos han hecho sentirnos identificados, sí es una forma de prostituir nuestro arte y nuestra cultura mexicana. Entonces, platícame un poco cómo surge tu acercamiento con el baile, con la ilustración, con la música. Cuéntame un poquito. Pues fue bien raro, la verdad. Yo empecé a bailar cuando tenía 4 años, porque pues nació mi hermano menor y ya sabes, me puse bien loquita, lo quería vender a la basura, ¿no? Y entonces para distraerme, pues me metieron a clases de hawaiano, luego jazz, y como 2 años después, cuando tenía 6 años, vi a unas niñas bailando Flor de Piña. Entonces yo le dije, mamá, no, creo que he estado perdiendo el tiempo. Y ahí fue que me metí a folclore y pues de ahí, o sea, como que empecé. Estaba en un folclore muy chiquito, ¿no? Ahí de la colonia, empecé a bailar, pues me empezó a gustar. Luego me di cuenta que era muy buena zapateando y pues de ahí, ¿no? A los 15 años pues me decidí a estudiar danza, pero ya sabes que te dicen que no, que solo enseñan danza y que mil cosas más, que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y todo, y como así de la nada, llegó una escuela de iniciación de limba que abrieron ahí por mi barrio. Y pues me metí, ¿no? Entonces empecé a estudiar folclore ahí, al mismo tiempo que estudiaba diseño gráfico en la vocacional 2 del IPN, que es la única vocacional que tiene diseño hasta ahora. Y entonces pues como que empecé ahí a juntar las dos cosas y pues terminé folclore y de mi generación fui la única graduada de folclore. Todas las demás chicas eran de, bueno, y chicos también, porque había chicos, de danza contemporánea y de danza clásica. Y de folclore fui la única. Y pues al mismo tiempo terminé diseño gráfico, la carrera técnica, y entonces ahí fue cuando decidí que quería, pues, o sea, como que ya sabía un poquito de ambas cosas, ¿no? Después, pues uno de mis acercamientos como a la música tradicional, pero, o sea, como no de veras, ¿no? Pero así como en su estado más natural fue Son para Milo, ¿no? Aquí en la ciudad, que se hacía en la normal hace muchísimos años, yo tenía 9 años, esto es en 2008, era un evento muy pequeño en ese entonces. Y pues ahí, o sea, empiezas a ver cómo, pues no es estar en el escenario y sonreír y gritar como, pues yo lo había vivido toda mi vida, ¿no? Sino ahí pues tú vas y disfrutas en la tarima con músicos de todos lados. Para mí, la única música tradicional en ese entonces era pues mariachi de Jalisco y el huapango. Entonces ahí pues a los 8 o 9 años te deslumbra todo, ¿no? Entonces, pues conocí la música guerrerense, que también es una de mis favoritas, la oaxaqueña, mariachis de un montón de lados, de tierra caliente, o sea, así polcas, ¿no? Y pues ahí como que, o sea, como que ahí fue como abrirme un poquito. Después, pues empecé a ir más a fandangos, conocí a mi mejor amigo, que también éramos unos pequeñuelos. Pues empezábamos más como a movernos en, pues ya no tanto como en las presentaciones de ballet, ¿no? O en un, que en ese entonces era para mí, ay, el ballet de Amalia Hernández era lo máximo, porque, que sí, justo años después ya me di cuenta de que, oye, qué tranza, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, no, me empecé a acercar, nos empezamos a acercar con mi amigo mucho a músicas tradicionales, ¿no? Entonces descubrí el son de tarima, que pues es como de los sones más nuevos, pero también, o sea, también es de mis favoritos. Tenía muchos amigos que les gustaba y pues a mis 17 años me puse súper necia, que quería ir a Tixla y que quería ir a Tixla, y pues mis papás, no, ¿cómo te vas a ir sola? Estás bien chiquita. Tenía 16, justo mi cumpleaños 17 lo pasé ahí en Tixla, con 2, 3 amigos así. pues me fui yo emocionadísima, ya me quería ir a vivir para allá y ahí fue cuando me nació la idea de que yo quería hacer, pues me empecé a dibujar igual súper chiquita, pero como hobby. Entonces dije, pues me gusta dibujar, me gusta la música tradicional, hay que combinarlo. Entonces ahí fue donde nació la idea de que quería hacer animaciones o ilustraciones para acercar a los niños a la cultura mexicana, ¿no? Y no solo al mariachi y a las faldotas de Amalia Hernández y ya, ¿no? O sea, algo como más real. Y ahí fue como empezó. Quería hacer yo animación, terminé haciendo ilustración ya en la universidad, me gustó más. Y pues así fue como empecé, ¿no? En realidad como en son para mí lo descubriendo la música tradicional como es y no en los escenarios. Sí, ahorita ya mencionaste como 3,000 cosas, ¿no? O sea, comenzando por el hecho de que se escuchó mi más honesto de Amalia Hernández y es un gran espectáculo, pero solo es eso, es un espectáculo. Realmente no respeta simbologías, no respeta pues como son las danzas o los bailes originarios en cuestión de indumentaria, en cuestión de pasos. Lo que ven ahí más bien es una tropicalización de ballet, más bien una folclorización de la música y de la cultura mexicana interpretada con ballet. Eso es lo que ocurre con el ballet Amalia Hernández, además de que como cualquier compañía de danza, pues demasiada violencia estética y física. Que también si ustedes escuchan pacientemente Hecho por Morras, pues ya podrán escuchar el episodio con Jimena Ordóñez, también bailarina y coreógrafa, con la que hablamos específicamente como de las violencias en la danza, ¿no? Eso por una parte. También está la otra parte del son para mí lo que acaba de ocurrir y que muchos de los que se enteraron este año gracias a las redes sociales, pues lo vieron como un evento que estaba ocurriendo por primera vez, ¿no? Cuando lleva años, años, años ocurriendo. Pero creo que también el momento en el que le tocó hacerse famoso, por así decirlo, o mainstream, no sé cómo llamarle, tiene que ver con varios años en los que un chingo de músicos y de artistas mexicanos han estado trabajando para visibilizar el trabajo mexicano sin caer en estereotipos, sin caer en mexicanismos, sin caer en este estilo de cosas que, como ya dije en un inicio, me parecen una prostitución de nuestra cultura, ¿no? Entonces, pues platícame un poco cómo ha sido la recepción que han tenido ante tu ilustración. Pues, no sé, yo o sea, te digo, al principio mi idea era hacerlo como para niños porque pues mi estilo siempre ha sido como muy, muy de caricatura, ¿no? Y no sé, fue en ese como andar que me di cuenta que no, ¿no? O sea, sí, mucho de mi público son niños, pero, o sea, ya hay mucha gente, ¿no? Que lo ha aceptado mucho. O sea, he visto a hombres, mujeres, a niños, a niñas, ¿no? Que les gusta mi estilo y también siento yo que he como querido cambiar un poquito eso, ¿no? O sea, por decir, 2, 3 murales que tengo son como estilo grabado, que también es algo que me encanta, ¿no? Y entonces, eso no es, o sea, como no es mucho color y todo, no es tan atractivo para niños. Entonces siento yo que mi público, pues sí cambió como muy radicalmente de un momento, bueno, no de un momento a otro, ¿no? Pero, o sea, como que sí se hizo más grande, ¿no? Justo por eso, ¿no? Por el hecho de que, pues no todos son colores, ¿no? O sea, también es como muy, sí, muy, o sea, diverso, pero me parece que es diverso como México, ¿no? Como la danza, como la música. O sea, no todos son faldas y zapateados. También hay danzas muy, pues no oscuras, pero muy, muy relajadas, muy que se bajan, que se bailan hacia el piso, ¿no? No todos son saltos y gritos. Hay otras danzas como la danza, hay una danza del venado, me parece. No me acuerdo si es de Sinaloa, ¿sí? Hay como varios estilos de la danza del venado, pero hay una que es así como muy tranquila, muy hacia el piso. Y hay unas notas que sí te hacen sentir como ganas de llorar, ¿no? Como muy, no fúnebres, pero así como en ese, o sea, como en ese espectro, ¿no? Y pues está padrísimo. Entonces, si México es diverso, pues sus imágenes tienen que ser diversas, como su gente, como su música, como su danza. Y pues, no sé, siento que yo no esperaba que la gente recibiera tan así mis ilustraciones, ¿no? O sea, mucho tiempo tuve yo mis dibujos ahí escondidos, ahí para proyectos de la escuela y todo, padrísimo, ¿no? Y fueron varios amigos que, pues, publícalas, pues, ¿qué puede pasar, no? Pues, no pasa nada, que tengas 5 reacciones que van a ser ellos, ¿no? Y ya. Y sí, en la pandemia dije, ay, ya sabes, ¿no? Que no esperas nada y estás ahí sin saber qué hacer. Pues, la empecé a publicar mis ilustraciones y, pues, empezaron, ¿no? Entre mis amigos, entre grupos de música de otros lados, empezaron a compartir así, así, así. Y ya cuando abrí los ojos ya tenía yo 10,000 seguidores. Y que me pedían ilustraciones y aquí y allá me empezaban a invitar a eventos. Y dije, wow, o sea, yo pensando que era para niños y esto pues está siendo muy grande, ¿no? Y pues es padre, la verdad sí fue como un golpe así como... O sea, no lo esperaba, ¿no? Y menos de los dibujos que tenía en mis libretas. Pero pues está chido. Y ahora siento que pues sí me usan... Pues no me usan como referencia, ¿no? Pero sí... O sea, sí hay como varias gente que he escuchado que dice, así como, ah, pues como el dibujo de Toloache, como tal dibujo, y así es como, ah, uy, qué momento, ¿no? Y pues está padre, es algo que no esperaba, pero pues me encanta. Aunque también siento que es una responsabilidad, porque yo antes decía, ¿no? Publicaba, ya sabes, esas cosas que publicas sin pensar. Que yo decía, ay, sí, quiero que mis dibujos sean famosos para cuando me encuentren tirada ahí toda borracha, digan, levanten a la ilustradora. Y hace como 2 años fue en la fiesta del huapango de Tepetzintla. Yo, o sea, había gente así, me saludaban y todo, me regalaban muchas cervezas. Yo llevaba mi pinche morral lleno de chelas así, abría una cerveza. Yo estaba así en mi hábitat. Y llegó una niña, como de 9 años. ¡Ay, tú eres Toloache! Y me abrazó. Y yo con mi cerveza abriendo un montón de alcohol. Y dije, oye, no, tampoco está tan padre, ¿no? O sea, también es como, pues no una responsabilidad, pero sí es como que tener cuidado con ciertas cosas, ¿no? ¿Qué digo? Está padre, pero pues está bien. Es que creo que muchos de los problemas que atravesamos actualmente y que también tienen que ver con las redes sociales, es que las redes sociales nos han dado una cabida a nuestros alter egos, ¿no? Y si bien sí hay que ser responsables con lo que publicamos, porque la mayoría de los padres no son responsables viendo qué siguen sus hijos, entonces a veces uno tiene que tomar esa responsabilidad, pues la realidad es que no solamente eres ilustradora, ¿no? O sea, también eres esta fandanguera que va a las fiestas, que está disfrutando y que un día se quiere poner peda. Y eso no te vuelve una peor persona, simplemente andas en tu coto. Y pues sí, desafortunadamente también va a ocurrir este tipo de cosas, como que te encuentres a un morrito a quien le guste tu ilustración, ¿no? Pero creo que pues es un ir y venir de soltar y agarrar, de mediar las cosas y de mediar tu persona privada de tu persona pública. Entonces, tú tranquilízate. Ah. Entonces, ya que andamos platicando de las bonitas fiestas mexicanas, ¿cuál es tu danza como favorita o la fiesta que más has disfrutado? O sea, por ejemplo, yo en mi caso, una de las que más he disfrutado es la de Tlacotlalpan, la que le hacen a la señora María. Y de mis danzas favoritas es la danza de Diablos de Costa Chica, que por cierto, Costa Chica es una cerveza hecha por... una cervecera mexicana y que son patrocinadoras de este bonito programa llamado Hecho por Morras. Entonces, pues esas son como mis dos danzas y festividades más importantes, ¿no? O que más han significado para mí. ¿Para ti cuáles serían? Pues mi danza favorita también es la danza de Diablos de Costa Chica, pero es una gran... Nunca la he visto en Costa Chica. Yo tampoco. O sea, jamás la he visto, pero yo, o sea, la veo aquí en la ciudad, la veo en Tixla y todo, y digo, güey, qué cosa tan bonita, ¿no? Y pues mis fiestas favoritas yo creo que son dos. Y creo que son, o sea, obvio están padrísimas, ¿no? Pero creo que tienen como un significado muy cabrón para mí, porque las empecé a vivir con mis amigos, ¿no? De chiquitos, y aparte son fechas como bien específicas. La fiesta del huapango de Tepetzintla, que este año creo que cumplió 22 o 23 años también. Muy, muy padre, pues huapangueros de todos lados. Mucha gente aquí en la ciudad que tiene tríos, que tienen muchas influencias del huapango veracruzano y pues se pone padrísimo, ¿no? Y cada año tiene una temática diferente, entonces se pone pues padrísimo. Y la fiesta de la natividad en Tixla. Hay dos, una en septiembre y una en mayo, el 30 de mayo, que es justo un día después de mi cumpleaños.

danzas de un montón de pueblos de Chilpancingo, de Almolonga, de muchos pueblos muy cerca de ahí del centro de Tixla. Se arma la fiesta en grande, un día antes es el fandango de los niños, el 29 de mayo justamente, y ya el 30 es como para todos. Y pues está bien padre, porque a mí de los varias fiestas que conozco, también no son muchas, se me hace una como de las más, pues no tradicionales, pero como más de su gente, porque no va mucha gente de otros lados. Y pues creo que, o sea, se me hace muy, muy de los vecinos, o sea, te encuentras a la chica del barrio de acá, a la familia del barrio de acá, o sea, muy, muy de la gente que te encuentras los domingos en la plaza. Y ahí también me encanta, el año pasado fui a ese fandango y hay una amiga que es de justo de Costa Chica. En Tixla no te puedes subir a la tarima sin falda, no te puedes subir a la tarima si traes paliacate, a fuerza tiene que ser rebozo, y zapatos de danza o guaraches. Y había una amiga, tengo una amiga que es de Costa Chica, llegó al fandango y llevaba pantalones. Se quería subir a bailar. Y todos la vieron así como de ella bien segura, se subió con sus pantalones y todo. Y desde ahí, te lo prometo que yo ya he visto varias mujeres que se suben con pantalones a la tarima, ¿no? Siento que los hombres se pueden subir hasta con tenis y no hay ningún problema. Y ese, o sea, para mí se me hizo así como de, pues yo llevaba toda la vida viendo que a fuerza te tenías que poner falda para subirte a la tarima. Y esta chica se sube con pantalones y para mí sí me voló la cabeza así muy cabrón. Y, o sea, pues está padre porque también el son de tarima es como de los que más a fuerza se tiene que ser así. Y si sí. Las nuevas composiciones de los chicos, pues como que no las tocan tanto. Y sí lo puedes tocar, pero no en el fandango tradicional. Y cuando haya conciertos y cuando sea así, así, ¿no? Y entonces siento que como, no sé, de 2, 3 años para acá como que sí. Bueno, yo que lo veo afuera, ¿no? La gente de ahí, pues obviamente tiene su perspectiva. Yo que lo veo afuera, pues sí siento que dio como un cambio a eso, ¿no? Porque también antes era mucho de señores, ahorita ya hay muchos chavos, ¿no? Y, o sea, como que sí da un cambio muy radical y sí. Pues yo creo que sí, ese fandango de Tixla es de mis favoritos. Qué chido, sí. Pues vamos a Costa Chica a ver la danza, porque yo tampoco la he visto nunca, pero es una de mis favoritas. Y sobre todo por el significado y origen que tiene, ¿no? Pero también me causa un poco de ambigüedad en sentimientos, lo que compartes, de primero que pues las mujeres no se pueden subir como con pantalón, ¿no? Porque yo de momento sí pongo el grito en el cielo de ¡pero es que el moño va de este lado! O cosas así, ¿no? Mucha aprensión en cuestión a la danza folclórica, pero pues también ha cambiado los tiempos, pero también entro en el mood de para que sea tradicional se debe de mantener como estaba, o sea, como un duelo de sentimientos bien, bien fuertes, y lo que dices de que pues ya hay más chavos, eso en cualquier contexto a mí me causa mucha gracia, porque creo que no es que hayan dejado de haber señores, es que ahora los señores somos nosotros. Entonces me da mucha, mucha risa, pero justo tiene que ver con la concepción de cómo veíamos a los señores de antes, ¿no? Y también pues creo que eso se ve reflejado en los cambios en la cultura en general. Entonces está muy gracioso eso. ¿Y qué disfrutas más, bailar o ilustrar? ¿O no podrías estar sin ninguna de las dos? Ay, yo creo que una de las preguntas más difíciles. Hace como 4 o 5 años que no estoy en un escenario y la verdad es que no lo extraño. O sea, no extraño estar en los escenarios. Sí, estuve en 2, 3 ballets, pues no muy grandes, pero sí ya con giras y ya sabes, presentaciones aquí y allá y todo. Y el ambiente está bien pesado. O sea, sí es bien pesado de que te esconden tus cosas y estás por salir al escenario y te jalan del cabello. Así, o sea. Y entonces creo que también por salud mental y un poquito porque pues ya no me llenaba tanto, decidí como, ya, fuera de los escenarios. Y disfruto como nada estar en la tarima o en varios lugares, ya hay varios lugares ya, y me encanta, ¿no? De difusión musical, en la Ciudad de México ya hay abiertos muchos. Uh-huh. Y está bien padre ir, destaparte una cheve y zapatear, si quieres bailas bien, si quieres zapateas fuerte, si quieres no tienes por qué zapatear un estilo de guapango, un estilo de tú vas y disfrutas, ¿no? Y eso me encanta. O sea, yo cada 8 días estoy ahí, en algún lugar, en donde están mis amigos, en donde está algún grupo que me gusta. Y siento que no podría dejar de hacerlo. pero y también siento que no podría dejar de hacerlo porque de ahí nace la inspiración para hacer un dibujo, ¿no? O sea, si yo no fuera a bailar el viernes, yo no tendría el miércoles que ilustrar, no habría escuchado ese verso que me gustó para dibujar, ¿no? Pero también, o sea, hay veces que estoy así como bailando y digo, oye, podría estar dibujando muy tranquilamente, ¿no? Lo mismo, me destapo una chela, me pongo mis guapangos, mis sones y así, y también creo que para mí van muy de la mano. O sea, no podría ser una sin la otra, ¿no? O sea, tengo que ir a bailar para dibujar y tengo que dibujar, estar sentada dibujando para que me den ganas de ir a bailar. Siento que van muy, muy, muy de la mano, pero si tuviera que elegir una, yo creo que sí me quedaba con dibujar. Y cuando tienes todo este proceso que nos compartes de ponerte tu música y ponerte a ilustrar, ¿qué es lo que más escuchas? O sea, ya sé que hay huapangos, ¿no? Pero ¿qué bandas escuchas o qué es lo que más te prende de todo lo que se está haciendo actualmente con un chingo de músicos o músicas? ¿Qué te ha llamado la atención? Pues como que cada semana cambio de... ¿no? De trío, de música, de... Lo que más escucho es huapango. Y la verdad es que así, como que mi ritual para sentarme a dibujar es escuchar uno de mis discos favoritos. Bueno, dos. El Sobre la Tarima y el Nostalgia Huasteca del Trío Regional del Valle, que es, independientemente de que es uno de los tríos que más me gusta de la Ciudad de México, es el trío de mi mejor amigo, de mis mejores amigos. Y entonces, pues, siento que como que he ido creciendo con ellos, ¿no? O sea, yo los conocí antes de que fueran trío, éramos amigos desde antes, y cuando se hicieron trío, pues, no sé, como que pues como que crecimos juntos, pues, o sea, nos fuimos como ellos. Apenas este año tuvieron una presentación en Bellas Artes, y, o sea, y entonces siento que es como cariño, ¿no? Aparte de que son excelentes músicos, y pues también el último disco que grabaron, pues escuchar ahí dos, tres cositas que yo estaba ahí, que los vi grabando, que los vi cantando, pues sí, como que me llenan un chingo el corazón y pues me hacen como tener ganas de dibujar. Pero pues también hay pues un montón de discos más, ¿no? Me gustan mucho Taco y sus Huastecos, ahorita los Malagueña como que me gustan mucho, el Triarzo Chicanelas, también les hice el diseño de su disco apenas, también es uno de mis tríos de mujeres favorito, y ellas son de aquí de la Ciudad de México, la chica de la quinta creo que es de Veracruz, y ellas pues tocan huapango tradicional muy, muy, muy, muy, muy, de una voz combativa de mujeres, también lo fusionan un poquito con rap, entonces la improvisación está así muy padre, o sea, son músicas excelentes, también yo creo que es uno de mis discos que me tiene trauma de este año, y igual, pues muchos son de Tarima, muchas amigas de allá, amigos de allá, y ya, yo creo que eso es lo que traigo ahorita. Qué chido, ¿podrías recomendar alguna de esas canciones para que la escuchemos ahorita? Sí, mi trauma del momento yo creo que es el fandanguito del Trioso Chicanela. Va, pues vamos a escuchar esta recomendación de Toloache y después nos vamos a escuchar comerciales de nuestros patrocinadores. Les recuerdo que uno de los patrocinadores actuales es Cerveza Costa Chica, una chela hecha por una mujer, por Paola, y la neta es una chela muy muy chida, pero pues ya... Ahí pueden checar más información en redes sociales, los encuentran como Costa Chica. Y el día de hoy nos encontramos grabando desde Coyote Blanco, una tienda de productos artesanales hechos por mexicanos. Así que vamos a escuchar esto. Mezcal sobreviviente, elaborado 100% con agave espadín, en campos mexicanos que reducen su impacto ecológico. Mezcal sobreviviente es un mezcal ligero al paladar, ideal para coctelería y mixología. Mezcal sobreviviente te ayuda a resistir los malos días y disfrutar en los mejores momentos. Cada sorbo de mezcal sobreviviente conecta lo terrenal con lo divino. Siente la esencia de México en cada trago de mezcal sobreviviente. Encuéntralos en redes sociales como @mezcalsobreviviente. Evite el exceso. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99, en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Refrescante, ligera y color ámbar con destellos rojizos. Así es la cerveza Diablos, una deliciosa cerveza estilo American Amber Ale con 5 grados de alcohol, creada y elaborada por la maestra cervecera de Cervecería Costa Chica. Consigue tu cerveza Diablos en Cervecería Costa Chica. Encuéntralas en redes sociales como @CostaChicaCervecería. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Ya estamos de regreso, acaban de escuchar Fandanguito del trío Xochicanela, que es una de las recomendaciones que nos hizo esta tarde Toloache. Platícame un poco acerca de todas las colaboraciones que ya nos mencionabas en bloques pasados sobre ilustrar para músicos o para otros amigos. También este año anduviste, bueno, o sea, ya formaste parte del Son para Milo, ¿no? Que pues fue como un parteaguas para que tú te enamoraras de toda esta locura mexicana. Pues sí, eso de colaborar con los músicos, creo que es de esos sueños que cumples y no sabías que era tu sueño, ¿no? Hasta que estás ahí, o sea, como que te abre los ojos. A mí me pasó que cuando estaba chiquita, veía mucho a Cristina Pacheco, a mi mamá le encantaba y yo quería ser como Cristina Pacheco, ¿no? Y en uno de sus programas llevó a Las Palomitas Serranas, un trío de mujeres, creo que fue el primer trío de mujeres que se formó, de Jichú. Y yo las veía y yo decía, wow, las mujeres también pueden tocar y está padrísimo. Y el huapango, creo que fue ahí cuando me empecé a enamorar del huapango, ¿no? Eso fue, sí, te digo, 8 años, 9 años. Y yo las veía y creo que por ellas, ¿no? Después de un Son para Milo, creo que ahí fue donde me empecé cuando me di cuenta que los fandangos no solo eran Son para Milo, ¿no? Que había muchos fandangos y música tradicional todo el año. Entonces, para mí lo vi un cartelito que decía que iban a estar las Palomitas Serranas en un lugar en la Roma y yo, mamá, vamos, y pues vamos, ¿no? Y ahí fue que empecé a conocer y de ahí ya me metí al fandango. Y hace como 2 años cumplieron 15 años y me buscaron para hacer la ilustración de sus 15 años y yo estaba que no me cabía de la emoción. Y lo hice y platiqué con ellas. Bueno, ya las conocía, ya me cotorreaba un poquillo con ellas, pero... O sea, ya ese día yo llegué ahí al evento y todo, y vi mi ilustración en grande, en el escenario, playeras, y yo dije, oh, ¿qué? O sea, por ellas empecé a meterme como en el... Por ellas me empezó a gustar el huapango y estar aquí ahora en el 15 aniversario que me pasaron al escenario a decir que yo había hecho la ilustración y ver mi ilustración en grande, ellas en el escenario, o sea, así fue como que... O sea, me voló la cabeza así mucho, mucho, ¿no? Y fue, o sea, fue cuando dije, oye, estoy cumpliendo un sueño que ni siquiera sabía que era un sueño. Y de ahí pues empezaron muchas cosas, hice una portada para el trío Temple Huasteco, que sacaron su huapango, que está ahorita muy famoso, La Porteñita, la hice también, y pues padrísimo, también me ubica mucha gente por eso. Hice la portada para el último disco del trío regional del Valle, que también me aventé una acuarela que casi me deja ciega, pero creo que es una de las cosas que más he disfrutado hacer. He hecho varios carteles para varios eventos que han tenido del trío Balcón Huasteco, de mi amiga Erika Medellín, que hace pues un montón de eventos y cosas, hace su Festival de las Catrinas, creo se llama, y pues lleva guapangueros y músicos, tiene su academia para músicos, para niños que se acercan a la música tradicional, pues ya van 2-3 veces que le hago sus carteles también, pues, y aparte ilustrar de Día de Muertos es de mis cosas favoritas, ¿no? Y pues creo que mi favorita, lo que he hecho ahorita, que sí, también me la pasé llorando, en la presentación del disco de Trío Chas Chicanela, ¿no? Me buscaron para tener una pintura preciosa que hizo Gerardo Martínez, me parece que se llama el pintor. Y ya, pues yo hice todo el demás diseño, hice el diseño de la escenografía. Y pues fue todo trabajar en conjunto con ellas, escuchar el disco antes, pues estar ahí echando unas cheves con ella para planear mil cosas. Y todo el proceso pues fue muy bonito, ¿no? El diseñar el disco, el escuchar las canciones, los agradecimientos, aparte de que pues son mis amigas, pues verlas en el escenario triunfar tan emocionadas, y ahí como que sí me cayó el 20, ¿no? Y volteé a ver a mi novio y le dije, güey, yo hice eso, o sea, neta, eso que está ahí, yo lo hice, o sea, y pues también todo el mundo ahí, y creo que ha sido esa de mis colaboraciones favoritas en la música, que yo dije, ay, está padrísimo, porque me parece una cursilería lo que voy a decir, pero me encanta, ¿no? Que es, o sea, es la forma de hacer la música visible, ¿no? O sea, es la forma de hacer que la música se vea. O sea, tú la escuchas y sientes la vibración y está padrísimo, pero complementarlo con algo visual, pues y creo que es una de mis cosas favoritas en la vida, ¿no? Eso de juntar la música con lo visual, los colores, está muy padre. Pues no me parece nada cursi, porque irónicamente, en una actualidad tan sobreestimulada visualmente, hemos abandonado demasiado el arte de la música. O al menos ya no se le da tanta importancia o relevancia como en décadas pasadas, ¿no? Como de, es que ve la portada de este disco, de este vinil, y la ilustró su amigo porque se conocieron en no sé dónde. O sea, como todo ese tipo de información o datos curiosos que almacenábamos del arte de la música, ¿no? Entonces me parece muy bello, me parece también... pues muy chido escucharte hablar con tanta pasión. Sí, sí se nota que estabas muy inspirada en Cristina Pacheco y que justo ahorita que lo mencionaste, pues me recuerda a la difusión que haces, ¿no? Porque está todo tu trabajo, toda tu chamba, pero pues también en tus redes sociales hay un día muy específico que, si no mal recuerdo, son los jueves, que son días en los que tú compartes el trabajo de otros artistas o de otras personas que crees que deberíamos de conocer. Platícame un poco cómo surge esta idea. Ay, pues, esto sí surgió de una tarde de cero inspiración, ¿no? Que, pues quería seguir subiendo videos y así. Los martes hablo de artistas, ¿no? Porque también, aparte de que me encanta la música y que soy bien borracha, soy bien chismosa, o sea, me encanta el chisme. Y encontré en la historia del arte el chisme, ¿no? Que necesitaba mi vida. Entonces, los martes hablaba de artistas y los jueves, o sea, desperté un jueves y dije, güey, ¿ahora qué subo? Tengo que subir algo, ¿no? Y dije, ¿qué otra cosa me gusta aparte del chisme y de dibujar? Pues la música. Está bien padre que, creo que en ese momento tenía como 10,000 seguidores. Que pues esta banda escuche la música que... Y yo dije, y tríos y música y así, pues jamás se van a acabar, porque hay muchos y está padrísimo que siguen sacando música y todo. Y dije, pues ahí va, ¿no? Dije, pues ahora sí, pues vamos a recomendar música, ¿no? Porque de verdad mi biblioteca de Spotify es una cosa infinita, o sea, de música guardada de todo, ¿no? Y entonces dije, pues está bien padre como publicarlo, pues recomendar una rolita, lo mismo que hago con mis amigos, lo mismo que hago con mi familia, pues hacerlo con... Pues con mis seguidores, ¿no? Está padrísimo. Publiqué el video y ¡pum! O sea, se empezó a hacer así. Y creo que mi primera recomendación musical fue uno del Trío Regional del Valle, que acaban de sacar su disco. Y pues empezó así. Pues ya el siguiente jueves creo que no subí nada y me decían, y la música, y el jueves, y bla, bla. Y pues ya de ahí pues sí se volvió como ritual, ¿no? El lunes ponerme a escuchar discos, el que más me gustara o mi trauma del momento, investigar, hablar con él. Aparte, pues, fue un poquillo fácil porque, pues, era describirle a mi compa que había sacado su disco. Oye, qué tranza, cuéntame cómo hiciste el disco, ¿no? También creo que publiqué un guapango que me encanta de un amigo, Manuel Luna. Le escribí, oye, cuéntame, la neta, ¿cómo hiciste este? Me empezó a contar y su historia, y la historia que hay detrás de ese guapango es muy bella, ¿no? Y pues, o sea, eso pues me pareció bien, bien padre. Y entonces creo que de ahí fue como, como que se me empezaron a abrir un poquillo más de puertas para esos lugares, ¿no? Para empezar a meterme a lugares de música tradicional, a Son para Milo, que hace ratito no te conté, pero me invitaron este año a la conferencia de prensa y yo voladísima, ¿no? Dije, wow, voy a ir y estar ahí así. Y pues sí, creo que nació como de eso, de querer compartir la música de mis amigos, que es pues la que yo escucho, ¿no? La que estoy a veces en una parte del proceso. Sí, qué chido. Es muy bello darte cuenta que te rodeas de personas y pues creativas, y obviamente eso te motiva a querer compartir su trabajo, ¿no? Y eso permite que vayamos generando otro tipo de redes, otro tipo de formas o dinámicas de relacionarnos en este tipo de industrias que pues son en general las artísticas. Pero me quedé con una duda. ¿Cuál es tu canción favorita de Las Palomitas Serrano? Híjole, es que hay muchísimas. O sea, de Las Palomitas Serranas me gustan mucho, pero creo que... Híjole, yo creo que el Tlancoto con ellas me gusta mucho. ¿Te late si la vamos a escuchar? Vale, pues vamos a escuchar el Tlancoto de Las Palomitas Serrano. Y regresamos con el último bloque de Hecho por Morras. El día de hoy nos acompaña Tolo H. Y pues quédense para seguir conociendo más sobre su trabajo. Para bailar un guapo. Ya estamos de regreso. Este es el último bloque de la entrevista con Toloache. Muchas gracias por haber venido a armar esta entrevista. Estoy muy contenta porque tu trabajo me gusta demasiado. Lo admiro y sobre todo lo respeto porque creo que sí genera una identidad genuina de cómo nos visualizamos como mexicanos, ¿no? Entonces, por eso era muy importante para mí venir a platicar contigo y que me cuentes más sobre tus procesos creativos, sobre lo que te gustaría explorar más en ilustración. Pues ahorita la verdad es que le traigo muchísimas ganas a murales. O sea, quiero así... Pinté 2 murales en la cantera huasteca, que también es uno de mis lugares favoritos. Pinté 2 murales y pues cada que llego y los veo digo, wow, está increíble. Creo que me gustaría un poquillo más como darle por ese lado y así. Y pues también ilustraciones de tipo grabado así, como que ahorita es lo que me trae así ya un poquito fuera de los colores y todo. Y sí, pues eso, la verdad es que ahorita quiero, pues en sombra a mí lo sí me di cuenta de que a la gente le gusta mucho mis ilustraciones, ¿no? Así fue como me abrió los ojos muy cabrón. Y pues... stickers y bolsitas y pinturas, acuarelas, esas cosas que, o sea, yo dije, la gente ve mis ilustraciones en Facebook y ya, y pues no, me di cuenta que no, o sea, todo lo que llevé se acabó así súper rápido y se movió, entonces, pues creo que me gustaría un poquillo eso, ¿no? O sea, hacer como mis ilustraciones más tangibles, ¿no? No solo tenerlas en una pantalla y verlas y ya, ¿no? Sino imprimirlas, siento que da para mucho y pues está padrísimo, ¿no? Ver, también me pasó con el disco de Xochicanelo, o sea, verlo así tan... O sea, tocarlo y todo, o sea, ya no solo verlo en la pantalla, pues está padre, creo que me gusta y creo que quiero darle por ahí un poquillo. Yo me imagino a los artistas como unos entes insaciables. Sí. De querer hacer 10,000 cosas y como que cansarse de algo y querer explorar y experimentar alguna otra técnica, ¿no? Entonces, por eso también como... surge un poco de ahí mi curiosidad de qué te gustaría como hacer. ¿Cuál consideras que es como tu técnica favorita y como la que te desquicia más? Ay, pues definitivamente mi técnica favorita es la acuarela. Así adoro sentir el pincel en el papel, que el papel que se usa para la acuarela es muy rugoso, ¿no? Para que absorba bien el agua. Entonces, esa textura, o sea, sí es una cosa... Me encanta, ¿no? Sentirla. Diluir los colores, tú vas a hacer los propios colores, está padrísimo. Híjole, yo creo que una de las que más me disquicia... Me encanta hacerlo, pero sí, o sea, me estresa de que estoy 20 minutos y ya el puntillismo. O sea, me encanta también, así, pero estar ahí... tan, o sea, te pasas un punto, o sea, tú ves miles de puntos, pero en serio te pasas un puntito más y ya le da otra luz completamente diferente, entonces sí es como muy exacto, pero también me encanta, ¿no? Sí me desquicia, pero me encanta. Sí, o sea, por eso usé esa palabra en específico, hay demasiadas cosas que nos pueden llegar a gustar, pero no por eso son actividades o procesos muy placenteros, ¿no? Como un poco nuestra obsesión por martirizarnos. Sí, entonces por eso usé esa palabra en específico. Pues ya por último me gustaría que le dijeras a la gente en dónde te encuentra, redes sociales, si tienes algún punto de venta de merch o te la tienen que pedir directamente a ti y como todo ese tipo de cosas. Pues en Facebook como, bueno, en todos lados como Toloache con doble E, Tolo-H en Instagram y TikTok. Y pues ahorita, por ahora no tengo punto de venta. Con mis amigos de La Andariega, ahí igual pueden pedir cosillas y ya ellos se contactan conmigo. Y conmigo en mis redes sociales, igual ahorita ya andamos viendo lo de los envíos a todo México porque sí me piden un buen y pues sí, ahí en mi TikTok, videos casi diario, en Facebook ilustraciones cuando me acuerdo y en Instagram pues ahí. Las recomendaciones musicales y los chismes no faltan. Pausita, ¿te han pedido ya algún diseño para tatuarse? Porque como yo soy bien así. Sí, y me han mandado fotos de sus tatuajes chico. Y pues es así también, es algo que no, o sea, no esperas ver cuando tienes un diseño en tu libreta, de pronto verlo en la piel de alguien, sí también ha sido uno de mis shocks, así han sido No mucho, o sea, exagerando 10 diseños que he visto como tatuadas. Está padre. Ay, qué bonito. Sí, es que como yo también le he pedido a algunos ilustradores que me lo hagan, pero específicamente para tatuarme, por eso me acordé ahorita de ese chismecito. Pero pues muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista. Vayan, sigan a Toloache en todas las redes sociales. Además de conocer una ilustración maravillosa, también van a poder conocer muchísimos artistas, músicos de, pues, del país en general, mucho chisme también, pero sobre todo pues conocer el trabajo de una mujer tan talentosa como lo es Toloache. Esto fue hecho por Morras. Recuerden que nos escuchamos todos los jueves a las 10 de la mañana a través de Radio Cósmica Libre. Tomen agüita y también tomen mezcal sobreviviente para que puedan aguantar este videojuego llamado vida. Yo soy Nadia Pérez y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.